distancia con ella. En vez de llegar, este party no es lo mismo si no estás. Hoy las botellas son a tu nombre. Hoy hago lo que sea por mirarte. Así lo haya intentado con otros hombres, nadie lo hace como tú lo haces. Hoy las botellas son party no es lo mismo si no estás. Hoy las botellas son a ti.